medio de pruebas y por fe. Mirar las cosas que no son como si fueran. Callar cuando quisieras estallar en tu defensa. Esperar cuando lo que quisieras es actuar. Con tu confianza en Dios, en paciencia, no te asustes. Clama al Padre de las luces, no te impacientes. Su justicia exhibirá como la luz. Él se dio en una cruz para que vivas hoy. Nada temas del mañana, fija en Cristo tu mirada. El futuro está seguro, porque como Dios no hay ninguno. No hay por qué atemorizarse, si Él ha prometido que nos guardará de todo mal, que nuestra causa defenderá. Anímate, confía en Él y te dará victoria. ¡Victoria! Dale tiempo, hermano, no lo tomes a la ligera. Mira el sol brillando, aunque sea noche y luna llena. La vida es difícil y a veces deja cicatrices. Por más que duelan, cuando te hieran, nunca olvides. Callar cuando quisieras estallar en tu defensa. Esperar cuando lo que quisieras es actuar. Por tu confianza en Dios, ten paciencia, no te asustes. Clama al Padre de las luces, no te impacientes. Justicia exhibirá como la luz. Él se dio en una cruz para que vivas hoy.